Ya vimos cuando repasábamos los acontecimientos más relevantes de la década de los 50 que el aspecto más polémico de la ufología no era otro más que de los contactados. Aquellos personajes que sin pudor aseguraban estar en comunicación con seres de otros planetas. Sin embargo, aquellos individuos, pese a lo delirante de sus afirmaciones, aportaban algunas pruebas de su pretendido contacto, fundamentalmente fotografías y filmaciones, en ocasiones espectaculares. Pero lo que significó a aquellos individuos durante los años 50 fue que apenas procuraron tener tras de sí legiones de seguidores. Todo lo contrario de lo que buscaron con ahínco los nuevos contactados de los años 70. Hombres y nombres tan conocidos y seguidos como el peruano Sixto Paz, el suizo Billy Meyer o el italiano Eugenio Siragusa. Sin embargo, la primera de aquellos contactados en saltar en escena fue una mexicana llamada María del Socorro Pérez, que desde entonces sería conocida como Marla. Según aseguró, años atrás había entrado en contacto con seres de otros mundos que le transmitían complejos mensajes científico-técnicos. Sin embargo, los más interesantes eran aquellos que hacían referencia a nuevas técnicas terapéuticas. Marla acuñó entonces el término de medicina electrónica. Este tipo de terapia, supuestamente enseñado por extraterrestres, consideraba al ser humano como una unidad desde el punto de vista orgánico y mental. La terapia derivó, y con éxito, en la utilización de instrumental eléctrico con fines terapéuticos y en la aplicación de las teorías de la física y termodinámica en la elaboración de medicamentos. Además, Marla proponía el uso de metales y cristales como complemento terapéutico ante algunas dolencias, lo que la convirtió en la pionera de nuevas técnicas hoy completamente aceptadas por un sector de la ciencia y que evidentemente le han reportado, especialmente en América, un gran número de seguidores que consideran a Marla poco menos que una elegida del cielo. Paralelamente a las experiencias de Marla empezaron a gestarse otros supuestos contactos. En la India, por ejemplo, un extraño hombre llamado Billy Meyer comenzó a tomar fotografías de platillos volantes y en Colombia, Enrique Castillo, un ingeniero en telecomunicaciones, haría lo mismo, asegurando además que había entablado contacto con los tripulantes de aquellos artefactos que procedían, decía él, de las Pléyades. Algo más al sur, un ciudadano peruano llamado José Rosciano publicaba un insólito libro titulado Yo viajé a Ganímedes. Lo firmó con el seudónimo que le llevó a la fama, Josip Ibrahim. Su libro provocó indirectamente el nacimiento de la llamada misión Rama de Sixto Paz, asunto sobre el cual nos ocuparemos en venideros capítulos. Y es que en este periodo, comienzos de los años 70, estamos reconstruyendo ya una fase vital en la historia de la ufología.